¿Qué tal, Orlando? Pato Lobos y Flor Berreaute de Radio Encuentro te saludamos. Mari Flor y Pato. Sí, es un documento que expresa en principio un acompañamiento a la familia desde lo humano, desde lo colectivo y desde lo que representa Santiago para nosotros. Yo no sé si todos han tenido la posibilidad de leer ese documento, pero lo que nosotros estamos expresando sí, en principio, es un acompañamiento a la familia, un reconocimiento a Santiago, porque Santiago se pone en el lugar de nuestras comunidades, que también decimos que ha sido el despojo, la estigmatización, la criminalización. A su vez, también en ese mismo documento denunciamos lo que ha pasado en los últimos 90 días, no solo la desaparición de Santiago, sino el avance de las fuerzas policiales sobre muchas comunidades de Chubut, de Neuquén y de mismo Río Negro. Entonces, también denunciamos que este proceso de estigmatización, criminalización y conflicto que se ha llevado a Santiago Maldonado, nosotros los pueblos originarios lo hemos vivido en estos 200 años de la Argentina. Es decir, todos los procesos que hemos vivido, hemos tenido conflicto por la tierra y hemos tenido desapariciones y hemos tenido encarcelamientos en mayor o menor medida, pero nunca ha cesado. Y para nosotros expresar eso también es expresar el punto fundamental del conflicto, ¿no? Que tengamos hoy un preso político, a Facundo Guala, a Agustín Santillán, que lo liberaron hace una semana, pero con una libertad que está hostigada porque está criminalizado, está perseguido, dan cuenta de una seria dificultad de los pueblos originarios en Argentina para discutir no solo el reconocimiento como pueblo, sino la demanda que fundamentalmente implica el reconocimiento de los territorios que ocupamos ancestralmente y las reivindicaciones territoriales que son también parte de las demandas de los pueblos o de muchas comunidades de la Argentina. De todas maneras, Orlando, más allá de la situación dramática en la que estamos hablando de este tema, con un desaparecido luego asesinado, con Johnny Guada, tal cual vos lo decís, con más de 150 comunidades que están al borde del desalojo si es que no se prorroga la ley 2660, digo, más allá de toda esta situación, tengo entendido que si para algo ha servido todo esto, y es triste que sea a partir de la muerte, es para colocar el tema en la agenda nacional. Me parece que de alguna manera se ha avanzado en eso. ¿Qué decís vos? Se ha avanzado con una mirada parcial, porque si Santiago Maldonado hubiese sido mapuche, quizás toda esta movilización de la sociedad no hubiese existido. Y es probable, es triste, ¿sí? Porque nosotros tenemos desaparecidos, ¿eh? Los hermanos Calfuyanca, creo, si mal no recuerdo, en Chubut, están desaparecidos hace un año y medio, dos. Es decir, el conflicto por la tierra se ha llevado muchos peñis, muchos criminalizados, muchos Chocobar en el norte, asesinados. Es decir, hay una línea histórica y que se ha acentuado en este último tiempo con un gobierno liberal que, para colmo, ayer anuncia que el presidente de la sociedad rural, uno de los principales que ha pedido la caducidad de la ley 2660, asume como ministro de Agricultura. Es decir, hay una perspectiva tremenda. Cuando el que hoy es senador de la provincia de Buenos Aires vino a Cholochola hace un año y dijo, habló de una segunda campaña del desierto. Que Nocetti haya liderado ese procedimiento que terminó con la desaparición de Santiago Maldonado, que la comunidad de Cuyamen haya sufrido en enero un violento allanamiento con heridos y que no haya culpables de eso, heridos de bala. Es decir, da cuenta de una criminalización de los pueblos, de los pueblos originarios en Argentina, y un gran proceso de avance sobre los territorios. Sobre los territorios que también se ven en Río Negro, ¿no? Porque que el gobierno de la provincia de Río Negro plantee una modificación de la ley de tierra sin pasar por las comunidades, también genera el conflicto. Digo, lo que se puede visibilizar y que no tanto, por eso para nosotros es importante, es hacer ver que la desaparición de Santiago Maldonado tiene que ver con el conflicto por la tierra. Y eso es lo que quizás la mayor parte de la sociedad no alcanza a ver. Y el conflicto por la tierra, ¿es exclusivo de las comunidades? Y yo creo que no. Cuando ahí en Viedma una casa vale cerca de 2 o 3 millones de pesos para comprar una casa y un terreno vale 600, 700 mil pesos, estamos pensando que el problema de la tierra no es solo de las comunidades, sino de la sociedad también. Uh-huh. Me parece que son debates pendientes, que están pendientes de la formación del Estado. A su vez nosotros como comunidades venimos denunciando un genocidio en Argentina que es fundante de una nación, pero que no está sociabilizado. Quiere decir, la sociedad, primero que no se reconoce como parte indígena, también es, eso es una realidad, porque si no tampoco calarían tanto los dichos de la nata o las operaciones periodísticas que funcionan. Es decir, nosotros, parte de la sociedad tristemente hoy piensa de que la mapuche no debiera realizar estas manifestaciones o estas reivindicaciones. El pueblo mapuche fundamentalmente porque está estigmatizado desde la prensa nacional, pero todos los pueblos en la Argentina tienen sus demandas de territorio. Que haya 170 comunidades con sentencia firme de desalojo da una idea, una magnitud del problema que tenemos si la semana que viene no se aprueba la ley 2660. ¿Tiene fecha de tratamiento la semana que viene, no el miércoles? El 8 de noviembre tiene fecha de tratamiento y entendemos de que si se asumen los compromisos que se plantearon en las comisiones del Parlamento, tanto uh-huh. en el Senado, que ya aprobó, pero en diputados, que tiene dictamen favorable de las comisiones, si no hay inconvenientes, si no presiona fuertemente la sociedad rural, sí. las sociedades rurales, porque convengamos que también la sociedad rural de Río Negro y de muchas provincias han expresado su malestar con la ley 2660, suponemos que vamos a tener la prórroga, que no es la solución para los pueblos, tampoco, claro. pero sí es una necesidad para frenar el conflicto. Uh-huh. Y lo peligroso de esto es que si esto no se llega a sancionar, el poder político de la Argentina estará enfrentando serias dificultades para poder sostener un conflicto que nos va a tener a los pueblos originarios parados defendiendo los territorios, porque ninguna comunidad ni de Río Negro, ni de Neuquén, ni de ningún lado de la Argentina va a permitir que se avasalle de esta manera. Y seguramente va a ser una situación conflictiva. Esperemos que no pase eso, pero bueno, hoy estamos en esta situación que venimos transitando. Nuestras organizaciones empiezan a levantar muy fuerte la voz, sobre todo quiero hacer hincapié en la organización del pueblo mapuche Tehuelche Río Negro, que había cuenta de este recorrido que hemos tenido la posibilidad de algunos peñas y la miel de hacer en a nivel nacional con otros pueblos. Nuestra organización en la provincia de Río Negro, sin temor a equivocarme, diría que está trabajando muy fuertemente el poder trasladar a la agenda política la dificultad o los problemas, el problema de la tierra, ¿no? Y uh-huh. es la organización, yo creo que es la más fuerte de la Argentina. Ajá. A ver, Orlando, mencionaste la 2660, que vamos a saber la semana que viene si se prorroga o no, porque falta la aprobación de diputados. Recordemos que ya fue superada esta instancia en el Senado. Y mencionaste también como un avance contra los derechos de los pueblos originarios, y particularmente el pueblo mapuche Tehuelche, este proyecto de Boletignec en la provincia de Río Negro por un nuevo código de tierra que habilitaría la megaminería, el extractivismo, el fracking y todo cuanto significa desplazamiento de comunidades originarias. Sobre este tema, ¿cómo están las conversaciones? Porque tengo entendido que también las comunidades se han reunido con legisladores, con funcionarios de gobierno. ¿Cómo marcha el tema? Bueno, marcha con serie de dificultades porque el diálogo no está abierto en ese sentido. Agregaría alguna cosa más al extractivismo, a todo eso. Agregaría cuando esas empresas y los proyectos también inmobiliarios avanzan sobre las tierras, lo primero que pasa es que sube el valor de la tierra para todos, solo para los mapuches. En todo caso tenemos la dificultad de sostener en el territorio, pero la sociedad en cada localidad, en cada ciudad, va a ver el incremento de la tierra, del valor de la tierra, con lo cual el acceso a una casa, a un hábitat, aún con trabajo, con recibo de sueldo, o trabajo blanqueado, como comúnmente se dice, va a ser una gran dificultad, aún para pagar los alquileres, porque eso también se va a ver afectado. Mientras sube el valor de la tierra, también sube el valor de los alquileres y el valor inmobiliario. Esa es también una dificultad, por eso yo expreso siempre que el problema de tierras no es solo de las comunidades, sino de la sociedad de la Argentina. Sí, sí, claro. Por supuesto que las conversaciones con el gobierno no han avanzado, no ha reconocido el gobierno todavía a nuestras nuevas autoridades, nuestros nuevos consejeros, no han podido asumir. Es una dificultad eso. Seguramente la semana que viene estaremos haciendo una reunión de la mesa de la coordinadora del Parlamento en Vierna y pretendemos llegar a algunas oficinas para dar cuenta de esta dificultad que nos pone siempre, todos los años, y más ahora que hay una situación conflictiva, el desconocimiento de los derechos de los pueblos originarios en Argentina. Esto no es una cosa que pase solamente en Río Negro. Evidentemente es doloroso porque más del 60-70% de los rionegrinos tiene sangre mapuche tehuelche, y entonces este desconocimiento por parte del gobierno es muy muy triste, porque en definitiva seguimos sosteniendo de que no somos como organización, como pueblo, parte de la agenda de ningún gobierno o de pocos gobiernos, porque tampoco hemos sido parte de la agenda política de los partidos ni progresistas ni los partidos mayoritarios en Argentina. En la historia damos cuenta de que no hemos avanzado en esa agenda, más allá del reconocimiento de la Constitución, porque si nosotros nos ponemos a pensar, la ley 26.160 nace 10 años después de la modificación, 10 o 14 años después del reconocimiento de la Constitución Nacional, para dar cuenta del artículo 75, inciso 17, de la preexistencia de los pueblos, y el artículo 22 que habla de las tierras aptas y suficientes, ¿no? Digo, reconocer eso en la Constitución, tuvo que venir otra ley para reforzar que esa misma ley en 10 o 12 años no se ha logrado, no ha logrado dar una finalización al problema territorial, cuando la minería avanza, el petróleo avanza, la agroindustria avanza, los proyectos inmobiliarios avanzan. En ese sentido, cuando pasa eso, todos los reconocimientos, todas las leyes que protegen a los pueblos originarios se caen. Y eso es una dificultad como sociedad que atravesamos, ¿no? Claro. Somos parte de la identidad de esta Argentina, y como tal pretendemos ser parte de, formar parte de la agenda de la sociedad, ¿no? Que nos trae también a las ciudades. Así es. Bien, Orlando, gracias por la comunicación. ¿Dónde vas a estar? ¿Estás en Vierma o estás en Roca? No, estoy en Fisquemenuco y voy a estar en participando hoy seguramente. Participando en la marcha, por supuesto que las comunidades hemos hecho un llamado a acompañar esta movilización con el lema que venimos diciendo: el problema de la tierra se llevó a Santiago. Es decir, la disputa del territorio se llevó a Santiago. Sin duda. Para nosotros la visión más fundamental, ¿no? Claro que sí, sí, sí, ese es el contexto y esa es la razón. Orlando, gracias por la comunicación, ¿eh? Bueno, muchas gracias a todos, y bueno, hago también el llamado para la libertad también en algunas comunidades, no todas, han expresado la necesidad de que Facundo Wallace sea liberado, ¿no? Porque nosotros consideramos sí que es un preso político.